Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Muy buenas noches. Estamos acá nuevamente en un Notas entre las notas. Sí, pero esto es pasado, esto es pasado. Dígame, dígalo de nuevo, por favor. Muy buenas noches, sí. Estamos acá hablando en Notas entre las notas. Esta vez en vivo y en directo. Martín, buenas noches. Bien, bien. Te extrañamos, buenas Martín. Noches. Yo también los extrañé. Te estuve muy mal. No, estuve muy mal y ahora estoy bien. Ah, ahora que estoy aquí. Me alegra, me alegra. No, sí, es raro hacer la columna de distancia. Sí, claro, claro. Es raro. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno. Pero bueno, ¿qué nos has encontrado entre tus notas para hoy? Para hoy tenemos un momento de rock, psicodelia, jazz rock, jazz fusión. Toda esa música que aburre. Pero que el jazz rock tiene como una cosa así que a la gente que le gusta el jazz rock, uy, qué bueno, esto es genial, ajá, mira cómo toca el flaco, qué sé yo. Y el 99.9% de la población, que es la que no le gusta, dice, uy, qué bobo, le va a hacer un solo de media hora, me quiero ir. Como es una música de, qué sé yo, tiene sus vicios. Ajá. De virtuosismo, de mostrar claro. Virtuosismo, o sea que prolongar el discurso más de lo que por ahí. Sí. O sea, que usted dice que no es para esos espectáculos que se dan en ambientes muy pequeños, por ejemplo, donde si uno se levanta y se va, se ve, se nota. Exacto. No es para. Si no está seguro, no vaya en todo caso. Exacto. Claro. Y viene muy bien lo que dice, porque lo que vamos a escuchar está grabado en vivo en, ajá, Buenos Aires. En un lugar que era Virasoro, creo que se llama, ajá, que yo estuve cuando lo grababan. ¿Ah, sí? Y era un lugar pequeño, éramos pocos, una porción representativa del público, chiquitito, gente. Claro. Bueno, eso, que se baña poco. Bueno, ese agregado. Así que, bueno, y sí, era un lugar así, pero había tanto volumen, se toca tan fuerte esta música que uno podía mover la silla, qué sé yo, y nadie se iba a enterar. Interesante. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a hablar un poco de los músicos. Esta es Christy Dorans, Belle Époque, se llama el disco, ajá, que fue grabado en Virasoro en vivo, en Buenos Aires, a fines del 2015. Es una banda que está formada por Christy Doran, precisamente, que es un guitarrista de jazz fusión, nacido en Escocia y que adoptó la nacionalidad suiza. Uh-huh. El baterista se llama Lucas Martel, que es suizo, y Fontana Rosa, que es el hijo del Fontana Rosa dibujante, que ya pasó por esta sección con su banda La Mujer Barbuda, también ahí tocando el bajo. Así que, bueno, nada, por ahora vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que se llama, si mal no recuerdo, Escuchemos el tema y le decimos. Y después le decimos el nombre de los temas. Thank you. Es bueno, la verdad que me gusta. Yo me quedaría, a mí me gusta ese tipo de música, te digo. Así, ruidosa y impresionante y experimental. Sí, es un buen momento emocional de cada uno también, claro. Sí, también esta música tiene un poco de esa cosa del jazz rock y el jazz fusión, que es por ahí virtuosa, pero en mi manera de verlo, por ahí hace un poco más de foco en lo que es la composición. Si uno se fija, en realidad no hay tanta improvisación del tipo jazzera. Claro. Y la improvisación que hay entre los músicos es más entre los músicos. No es tanto dos músicos que hacen la base y uno que toca para demostrar las habilidades o puede tener un discurso sobresaliente, sino que hay una cuestión de interacción entre los músicos que es interesante. También hay una cosa interesante de improvisación no idiomática. A esto me refiero que por ahí el lenguaje que utilizan para improvisar los músicos no está tan ligado ni al lenguaje típico del jazz, ni del rock, ni viene más por una búsqueda de texturas sonoras, de una cosa distinta, que es como una vuelta de tuerca al género, que a mí me parece interesante. Sí. Suena muy interesante. Suena muy interesante. Es una de las tantas cosas interesantes que suena en la ciudad de Buenos Aires. Uno por ahí dando vueltas entra a un lugar y están estos tipos tocando. Sí, claro. Me parece bárbaro que lo haya podido escuchar justo en ese momento, ¿no? Sí. Y lo escuchó Julián porque, bueno, todavía estaba en la panza. Pero no sé qué habrá sentido desde la panza con todo ese. Después te va a decir un día. ¿Te acordás cuando fuimos a Virasoro y escuchamos? Papá, viste, no me gusta el jazz rock. Y bueno, es por esa vez que me llevaste. Bueno, qué sé yo, ahí también nacen gustos o disgustos, ¿no? Tal cual. Uno no sabe. Sí. Estas cosas que uno dice, no sé por qué me pasa esto con esto. Bueno, ahí tenemos una explicación posible. Exacto. Así que bueno, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para el día de hoy. El primero se llama Wandering Dune. Exacto. Que es de Christy Doran, el líder de la banda. El segundo se llama Partners in Crime, o sea, compañeros en el crimen. Ajá. Bueno. Impresionante, Marcés, impresionante. Lo único que me preocupa, porque diría con gusto, es esto de que la gente mucho no se baña en esos lugares. Ese detalle que usted tiró es lo único que me... Sí, por eso esta banda toca mucho en invierno cuando la gente está resfriada. Ah, tiene razón, esperaré ese momento. Ese momento, sí, sí. Bueno, antes de irnos, vamos